Las mejores canciones de la semana. Las estaciones principales de radio pop en México le envían su programación a Monitor Latino y ellos, con sus supercomputadoras, sacan las estadísticas necesarias para saber cuál es la canción más tocada de la radio en México. Y todo eso se resume a esto, las dos mejores canciones de la semana que presentamos aquí. Dos. Yo soy Omar Dávila y esto es Rayleigh con Yuridia. Uno de los éxitos grandes de Rayleigh, de su disco Bien Acompañado. Esto se llama ¿Qué nos pasó? Es el lugar número 2 de esta semana. La vida pasa, el tiempo vuela. La distancia no se acorta, al contrario, me envenena y me parte el corazón. Me parte el corazón. Las madrugadas son refugio de mi locura. Y los recuerdos me amenazan y me clavan por la espalda. Tantas dudas, tantas dudas. ¿Qué nos pasó? ¿Por qué nos perdimos? ¿Dónde quedó aquello que nos prometimos? ¿Quién se metió entre nosotros? Esta canción de Rayleigh fue tocada 2,491 veces por más de 130 estaciones de radio en la República Mexicana que son checadas por Monitor Latino. La canción que ocupa el primer lugar fue tocada 2,728 veces. Nada más y nada menos. Es de Gloria, Gloria Trevi. Top 20 de Monitor Latino. En el número 1 esta semana, Vestida de Azúcar. Vestida